La poesía puede hacer más habitable el mundo. La poesía te puede hacer feliz. Transforma lo que vemos, nos transforma a nosotros mismos, nos hace conectar con nuestro interior. Lee poesía, amigo, y si no, escúchame a mí, a Isabel Marina. Te la traigo todos los jueves a las 7 aquí en Radio Crash. Como os decía, este programa de Poesía para Vivir, esta edición, está íntegramente dedicada a la poesía escrita por mujeres. ¿Por qué? Porque tradicionalmente la mayoría de los grandes poetas que todos conocemos son hombres. Bueno, hay muchas causas, falta de visibilidad, falta de oportunidades, etcétera, etcétera. Y yo hoy quería hablar de grandes poetas mujeres. Vamos a empezar por Olga Orozco, que era una poeta argentina, una de las más grandes poetas argentinas de este siglo XX, que nació en Toay, La Pampa, en 1920. Su infancia transcurrió en Bahía Blanca hasta los 16 años, cuando se mudó a Buenos Aires, y empezó su carrera literaria, alternando el periodismo con la poesía. Su obra ha sido traducida a varios idiomas, distinguida por premios muy importantes. Y bueno, yo he leído un poema de ellos que me ha encantado, de Olga Orozco, que se llama Cabalgata del Tiempo, y os lo traigo para vosotros. Dice así: Inútil. Habrá de ser inútil, nuevamente, suspender de la noche, sobre densas corrientes de follaje, la imagen demorada de un porvenir que alienta en la memoria. Penetrar en el ocio de los días que fueron dibujando con terror y paciencia la misma alucinada realidad que hoy contemplo ya casi en la mirada. Repetir todavía con una voz que siento pesar entre mis manos. Alguna vez estuve, quizá regrese aún, a orillas de la paz, como una flor que mira correr su bello tiempo junto al brazo de un río. Todo ha de ser en vano. Manadas de caballos ascenderán bravías las pendientes de su infierno natal, y escucharé su paso acompasado, su trote, su galope salvaje, atravesando siglos y siglos de penumbra, de sumisas distancias que irremediablemente los conducen aquí. Tal vez sería dulce reconquistar ahora una música antigua, profunda y persistente como el eco de un grito entre los sueños. Sumirse bajo el verde sopor de las llanuras o morir con la lluvia, tristemente, entre ramos llorosos que sombrearan viejísimas paredes. Imposible. Solo un fragor inmenso de ruinas sobre ruinas. Es el desesperado retornar de los tiempos que no fueron cumplidos, ni en gloria de la vida, ni en verdad de la muerte. Es la amarga plegaria que levantan los ángeles rebeldes, llamando a cada sitio donde pueda morar su Dios irrecobrable. Es el troper continuo de sus lucientes potros enlutados que asoman a las puertas de la noche, la llamarada enorme de sus greñas, que apagan con mortajas de vapor y de polvo toda muda tiniebla, agitando sus colas como lacios crespones entre la tempestad. La sangre arrepentida, sus heroicas desdichas. Y nada queda en ti, corazón asediado, apenas si un color, si un brillo mortecino, si el sagrado mensaje que dejara la tierra entre tus muros se pierden a lo lejos bajo un mismo compás idéntico y glorioso como la eternidad. Increíbles estas voces de la polifonía corsa. Córcega tiene unos cantantes impresionantes. Continuamos con el programa Poesía para Vivir, dedicado a la poesía escrita por mujeres. Y ahora quiero hablaros de Elizabeth Barrett Browning. Era una poeta inglesa que nació en 1806 en Durham. Hija de un rico terrateniente, recibió una gran educación, gracias a la cual se interesó desde muy pequeña por la lectura de los clásicos. Publicó unos cuantos libros de poemas y utilizaba opio para calmar los dolores que le había causado una vieja lesión de columna vertebral. Contrajo matrimonio con el poeta Robert Browning, uno de los grandes poetas ingleses. Y bueno, quiero leeros este poema que a mí me ha encantado, Elizabeth Barrett Browning. Si has de amarme, que sea solamente por amor de mi amor. No digas nunca que es por mi aspecto, mi sonrisa, el modo de hablar o por un rasgo de carácter que concuerda contigo o que aquel día hizo que nos sintiéramos felices. Porque, amor mío, todas estas cosas pueden cambiar y hasta el amor se muere. No me quieras tampoco por las lágrimas que compasivo enjugas en mi rostro, porque puedo olvidarme de llorar gracias a ti y así perder tu amor.

Es una poeta colombiana que nació en 1951. Os voy a leer un poema de ella dentro de sus canciones de ausencia. Y dice así. Aquí dijiste, son hermosos los ojos húmedos de los caballos. Y aquí me encanta el viento. Deseando yo tus pasos, revivo tus palabras. Y te amo en la baldosa que pisaste, en la mesa de pino que aún guarda la caricia de tu mano, en el estropeado cigarrillo olvidado en el fondo de mi bolso. Recorro cada calle que anduviste y sé que amaste este abedul y esta ventana. Aquí dijiste, así soy yo, como esa música triste y alegre a un mismo tiempo. Y te amo en el olor que tiene mi cuerpo, de tu cuerpo, en la feliz canción que vuelve y vuelve, y vuelve a mi tristeza. En el día aterido que tú estás respirando no sé dónde, en el polvo, en el aire, en esa nube que tú no mirarás, en mi mirada que te calcó y fijó en mi más triste fondo, en tus besos sellados en mis labios y en mis manos vacías, pues eres hoy vacío, y en el vacío te llamo. Have I told you lately that I love you? Have I told you there's no one else above you? Fill my heart with gladness. Este es un espacio para el relax, es un espacio para que conectes con tu interior. Si no puedes oír en directo, podrás oír las grabaciones. Esto es poesía para vivir. Si no lees poesía, te lo recomiendo. Y si no, al menos escúchala. Puede hacer mucho por ti, te puede hacer feliz. You fill my life with laughter, somehow you make it better. Ease my troubles, that's what you do. There's a love that's divine, and it's yours and it's mine, like the sun. Give thanks and pray to the one, to the one. Have I told you lately that I love you? Have I told you there's no one else above you? Fill my heart with gladness, take away all my sadness. My troubles, that's what you do. Take away all my sadness. my troubles, that's what you do. Take away all my sadness, fill my life with gladness. Ease my troubles, that's what you do. Continuamos con Sor Juana Inés de la Cruz, una de las poetas mujeres que se hizo un nombre ya hace mucho tiempo dentro de la literatura universal en español, y hizo este poema de amor que a mí me encanta, porque para ser una sor es un poema de amor increíble, y os lo voy a leer. Con el dolor de la mortal herida de un agravio de amor me lamentaba, y por ver si la muerte se llegaba, procuraba que fuese más crecida. Toda en el mal, el alma divertida, pena por pena su amor sumaba, y en cada circunstancia ponderaba que sobraban mil muertes a una vida. Y cuando al golpe de uno y otro tiro, rendido el corazón, daba penoso señas de dar el último suspiro, no sé con qué destino prodigioso volví a mi acuerdo y dije: ¿qué me admiro? ¿Quién en amor ha sido más dichoso? Une robe de cuir comme un fuseau qu'aurait du chien sans le faire exprès, et dedans, comme un matelot, une fenêtre en clair. Cet extra, un maudit blues qui chante la nuit comme un satin de blanc marié. Et dans le port de cette nuit, une fille qui tangue et vient mouiller. Cet extra, cet extra, cet extra, cet extra. Des cheveux qui tombent comme le soir, et de la musique en bas des reins. Ce jazz qui jazz dans le noir, et ce mal qui nous fait fait du bien. Cet extra, ces mains qui jouent de l'arc-en-ciel sur la guitare de la vie, et puis ces cris qui montent au ciel comme une cigarette qui brille. Cet extra, cet extra, cet extra, cet extra. Ces bas qui tiennent au perché comme les cordes d'un violon, et cette chair que vient troubler l'archer qui coule ma chanson. Cet extra, et sous le voile à peine clos, cette touffe de noir Jésus qui ruisselle dans son berceau comme un nageur qu'on n'attend plus. Cet extra. Estamos en Poesía para Vivir. Este es un programa íntegramente dedicado a la poesía escrita por mujeres. Mi nombre es Isabel Marina. Me hace muy feliz estar contigo. Une robe de cuir, comme un oubli, qu'aurait du chien sans faire exprès. Et dedans, comme un matin gris, une fille qui tangue et qui se tait. Cet extra, les maudits blues qui s'en balancent, cet ampli qui ne veut plus rien dire, et dans la musique du silence, une fille qui tangue et vient mourir. Cet extra, cet extra. Y ahora quiero hablaros de Silvina Ocampo. Silvina fue una gran poeta argentina que nació en Buenos Aires en 1903, de una familia muy acaudalada. Hizo mucho por la cultura de su país, fue una gran mecenas, ella y sus hermanas. Estudió pintura, mostró inclinación por la poesía, fue muy amiga de Jorge Luis Borges, se casó con Adolfo Bioy Casares y escribió unos cuantos libros de poesía, también incursionó en el cuento, la novela, la literatura fantástica y bueno, obtuvo una serie de premios importantes. A mí me encanta este poema de Silvina Ocampo. ¿Qué ángel te librará de la tristeza? Te despertará un precioso día sin memoria de lo que te afligía y te dirá al oído: escucha y cesa tus llantos. En mis brazos no te pesa la lentitud del tiempo ni la impía delación de los nombres. Eres mía, ya no eres de este vano mundo presa. Asómate a esta fúlgida ventana por tu dicha adornada. Ya el dolor se marchitó como una larga flor cuya sabiduría al fin te sana al disolverse, porque se convierte en polvo, en ilusión, en otra suerte. La cantante argelina Suat Masí. بسكن قلبي Y ahora quiero hablaros de Juana de Ibarburu, que era una poeta uruguaya que nació en 1892. Su primer libro se tituló Lenguas de Diamante y este libro la llevó a la más resonante fama. Tuvo un estilo inicial apasionado y sensual dentro de la órbita modernista, que era lo que tocaba en la época, y después se vinculó al vanguardismo. Su verso, con el paso del tiempo, ganó serenidad y melancolía y la hizo alcanzar el Premio Nacional de Literatura. Y este es el poema que os quiero leer de Juana de Ibarburu. La inquietud fugaz se titula. He mordido manzanas y he besado tus labios. Me he abrazado a los pinos olorosos y negros. Hundí, inquieta, mis manos en el agua que corre. He huroneado en la selva milenaria de cedros que cruza la pradera como una serpie grave. Y he corrido por todos los pedrosos caminos que ciñen como fajas la ventruda montaña. Oh amado, no te irrites por mi inquietud sin tregua. Oh amado, no me riñas porque cante y me ría. Ha de llegar un día en que he de estarme quieta, ay, por siempre, con las manos cruzadas y apagadas los ojos, con los oídos sordos y con la boca muda y los pies andariegos en reposo perpetuo sobre la tierra negra. Y estará roto el cristal de mi risa en la grieta obstinada de mis labios cerrados. Entonces, aunque digas, anda, ya no andaré, y aunque me digas, canta, no volveré a cantar. Me iré desmenuzando en quietud y en silencio bajo la tierra negra, mientras encima mío se oirá zumbar la vida como una abeja ebria. Oh, déjame que guste el dulzor del momento fugitivo e inquieto. Oh, deja que la rosa desnuda de mi boca se te oprima los labios. Después será ceniza sobre la tierra negra. Presentí que en tu corazón no hay para mí un lugar. Ya no te conozco, todo te da igual. Y es como si hubiera sido un sueño. Presentí que tú y yo ya no éramos igual. Solo hay que darle tiempo y ya verá. Todo quedará en el recuerdo. Oye, pero mírate, ya no eres la misma. Todo es igual, para ti no cuenta mi sinceridad. Se abrieron mis ojos, pero mira si yo te camelo, mira si yo te camelo, que tengo celo del aire porque acaricia tu pelo. Que tengo celo de la ira y porque acaricia tu pelo. Thank you. presentí que nuestro silencio era realidad, que nuestras caricias ya no eran igual, como si se las llevara el viento. Presentí que nuestro momento iba a terminar y un oscuro sueño puede comenzar donde se oyen mis lamentos. Oye, pero mírate, ya no eres la misma ni todo es igual. Para ti no cuenta mi sinceridad. Se abrieron mis ojos, pero mira si yo te camelo, mira si yo te camelo, que tengo celo del aire porque acaricia tu pelo, que tengo celo del aire y porque acaricia tu pelo. Que tengo celo del aire y porque acaricia tu pelo. Muchas personas piensan que la poesía es algo ajeno a su vida y, sin embargo, utilizamos muchas metáforas. Por ejemplo, ahora los Ketama que estaban cantando con la canción que os he puesto, tengo celos del aire porque acaricia tu pelo, eso es poesía. La poesía forma parte de nuestras vidas y hace más habitable el mundo. Continuamos con este programa Poesía para Vivir, conmigo, con Isabel Marina, que estoy muy contenta de estar con vosotros. Y ahora quiero hablaros de Ana Rossetti, que es una poeta española nacida en Cádiz en 1950, una de las voces femeninas más exuberantes de la literatura española. Y ha dedicado su vida a la literatura, escribiendo no solo poesía, sino también libretos para ópera, novela, obras en prosa. Quiero leeros un poema de ella que se titula Custodio mío. Salamandra es deseo, bebiendo en los topacios de un estanque, en los cielos de Giotto, en las bóvedas húmedas de traslúcida hiedra. Morera y vid se agotan en tu mano. Es deseo caballo enloquecido de temor bajo un raudal de agua, cascada donde estalla el arco iris, desbaratada trenza entre piedras cayendo. Brazo tuyo, defensa en mi cintura. Y como la belleza, desmesura, naufragio o voluble liana que se empina hasta el cedro sofocándolo, el deseo penetra y es herida. Cuerpo tuyo, cercado que mi pasión desborda, todo escudo en dócil miel fundido, y es inútil tu intento, a un labio enamorado ni el laurel más mortífero detendría. Ya no podrás lograr que permanezca intacta angélica tesela en su alto dominio, que mi emoción recorte cual ciprés en un parque atildado, que contemple el abismo desde los barandales y al vértigo resista. Crueldad subyugadora es el deseo, y me entrego a su lanza, y no quiero rehuir su mordedura. Apártate de mí, no quiero que me guardes, que en mi cuerpo refrenes lágrimas ni jardines, y antes de que las quejas aviven mi desprecio, los avisos de mi cólera, caigan sobre tus labios, incendio alertador, granada suplicante, la delicada muerte de mi olvido. Música.

El infinito es la sorpresa de los límites. Alguien constata su impotencia y luego la prolonga más allá de la imagen, en la idea, y nace el infinito. El infinito es el dolor de la razón que asalta a nuestro cuerpo. No existe el infinito, pero sí el instante, abierto, atemporal, intenso, dilatado, sólido. En él, un gesto se hace eterno. Un gesto es un trayecto y una trayectoria, un estuario, un delta de cuerpos que confluyen, más que trayecto, un punto, un estallido. Un gesto no es el inicio ni término de nada. No hay voluntad en el gesto, sino impacto. Un gesto no se hace, acontece. Y cuando algo acontece, no hay escapatoria. Toda mirada tiene lugar en el destello. Toda voz es un signo. Toda palabra forma parte del mismo texto. Ahora quiero hablaros de Idea Vilariño. Es una gran poeta uruguaya, ya fallecida, que nació en Montevideo en 1920. Además de poeta, fue crítica literaria, traductora, compositora y educadora. Obtuvo la cátedra de Literatura Uruguaya en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad de la República. Realizó traducciones muy sobresalientes sobre Shakespeare, que fueron unánimemente reconocidas por la crítica. Era una poeta humilde. Se dice que los poetas son vanidosos, pero ella era una poeta humilde. Y su personalidad y sus convicciones la llevaron durante muchos años a rechazar cualquier tipo de promoción de su nombre y de su obra. Pero a pesar de ello, obtuvo varios premios internacionales, ha sido traducido a otros idiomas y bueno, sus poemas están dotados de una gran musicalidad. Os voy a leer uno. Es una carta, carta 2. Idea Vilariño. Estás lejos y al sur, allí no son las 4. Recostado en tu silla, apoyado en la mesa del café de tu cuarto, tirado en una cama, la tuya o la de alguien que quisiera borrar, estoy pensando en ti, no en quienes buscan a tu lado lo mismo que yo quiero. Estoy pensando en ti ya hace una hora, tal vez media, no sé. Cuando la luz se acabe, sabré que son las 9. Estiraré la colcha, me pondré el traje negro y me pasaré el peine. Iré a cenar, es claro. Pero en algún momento me volveré a este cuarto, me tiraré en la cama y entonces tu recuerdo, ¿qué digo? Mi deseo de verte, que me mires, tu presencia de hombre que me falta en la vida, se pondrán como ahora te pones en la tarde, que ya es la noche, a ser la única cosa que me importa en el mundo. Nentaran en cielo, san suba sunara, e gases a cri a cura. Ricordi da svelo e sbaglio de denira, tentaran in cielo. Este es un grupo corso que os recomiendo, se llama Afileta. Voces maravillosas, maravillosas voces, voces, uy, cómo estamos hoy, maravillosas, maravillosas voces polifónicas de Córcega. Hay visto el infierno, de una mamá auspica, e un sorriso andarano, chi ha unia allaccia, una giornata d'era, di quelle che ponuto. Entrar Continuamos en Poesía para Vivir, recordando a Marina Tsvetaeva. Era una poeta rusa que nació en Moscú en 1892, que estudió en Moscú y en la Sorbona y vivió muchos años en el extranjero. Es considerada como una de las figuras más relevantes de la literatura rusa del siglo XX. Fue una mujer de pasiones categóricas, voluntariosa, resuelta, que arrancó bruscamente de su corazón todo aquello que la había desilusionado y no podía ya aceptar. Emigró al extranjero en 1920 y regresó a Rusia en vísperas de la guerra contra el fascismo hitleriano, al que había maldecido en sus versos cuando se hallaba todavía en la emigración. Entre sus obras destacan los poemas de juventud, los poemas de Moscú. Fue desterrada a la aldea de Lávuga y falleció en 1941. Marina Tsvetaeva nos deja este poema que se titula Versos a Bloch. En Moscú las cúpulas en llamas, en Moscú ya tañen las campanas. Los sepulcros están aquí en hilera y allí duermen los zares, las zarinas. Tú no sabes aún que en el alba del Kremlin se respira mejor que en cualquier otro sitio. Tú no sabes que en el alba del Kremlin yo te rezo hasta el alba. Tú pasas por el Neva y yo sobre el Moscova, cabizbaja. Se duermen las farolas. Te quiero en el insomnio. Te escucho en el insomnio. Mientras que por el Kremlin despiertan campaneros. Mi río con tu río, mi mano con tu mano se ignoran. Cariño mío, alegría hasta que el alba alcance a la siguiente. If I could change the way I live my life today, I wouldn't change a single thing. 'Cause if I change my world to another place, I wouldn't see your smiling face. Honey, don't you worry, there's nothing to worry for. 'Cause if I didn't love you, I wouldn't be here now. And if I didn't want you, have turned around by now. You've got to believe me, baby. Believe that I love you so. 'Cause if I didn't love you, I would have turned around. And if I didn't want you, then I would want you out. Ooh, ooh, ooh, this love. Todos los jueves a las 7 tienes una cita en Radio Crash con la poesía, conmigo, con Isabel Marina. Si no lees poesía, te lo recomiendo. Si aún así no te apetece porque no tienes tiempo, porque no estás acostumbrado, puedes escucharme en Radio Crash. Puedes escuchar al día siguiente la grabación en radiocrash.net. Te aseguro que te vas a relajar, que te va a encantar. Poesía para vivir. Estoy dedicando este programa a la poesía escrita por mujeres, que también hay mucha y buena. Same thing. este programa dedicado a la poesía escrita por mujeres, no podíamos olvidar a nuestra querida Gloria Fuertes. Este año se cumple el centenario de su nacimiento. Gloria Fuertes no solo escribió poemas para niños, ha legado una importante obra de poesía para adultos que os recomiendo. Y quiero leeros un poema que dedicó a un árbol, ya veréis qué cosa más hermosa, en los bosques de Pensilvania. Cuando un árbol gigante se suicida, harto de estar ya seco y no dar pájaros, sin esperar al hombre que le tale, sin esperar al viento, lanza su última música sin hojas, sinfónica explosión donde hubo nidos, crujen todos sus huecos de madera, caen dos gotas de savia todavía cuando estalla su tallo por el aire, ruedan sus toneladas por el monte, lloran los lobos y los ciervos tiemblan, van a su encuentro las ardillas todas, presintiendo que es algo de belleza que muere. Escuchad esta canción, es una gran cantante argelina, os la recomiendo, Suad Masí. Una voz llena de emoción, la de su alma, sí. emoción, la voz de Suad Massi, una cantante argelina que os recomiendo. Emoción también la poesía de Ida Vitale. Ida fue una poeta y crítica uruguaya que nació en Montevideo en 1924, que estudió humanidades y fue profesora de literatura hasta 1973, cuando la dictadura de su país la forzó al exilio. Vivió en México, finalmente se radicó en Texas y tiene una obra lírica caracterizada por una honda emoción expresada de manera lúdica y privada de patetismos. Es una de las principales voces de la generación del 45 de su país, de Uruguay, y un nombre que no podemos olvidar en el panorama poético hispanoamericano. Y os voy a leer un poema suyo que se titula Patrimonio. Y dice así: solo tendremos lo que hayamos dado. ¿Y qué con lo ofrecido y no aceptado? ¿Qué con aquello que el desdén reduce a vana voz, sin más, ardiente ántrax que crece, desatendido, adentro? La villanía del tiempo, el hábito sinuoso del tolerar paciente, difiere frágiles derechos, ofrece minas, socavones, grutas, oscuridad apenas, para apartar vagos errores. El clamor, letra a letra, del discurso agorero no disipa ninguna duda. Hace mucho que lo sabes, ninguna duda te protege. Terminamos aquí esta edición de Poesía para Vivir. Poesía para Vivir se emite todos los jueves a las 7 de la tarde en Radio Crash. Al día siguiente se puede escuchar la grabación. Me encanta hacer este programa para vosotros, acercar la poesía a vuestras vidas. Mi nombre es Isabel Marina y ahora quiero poneros una canción muy optimista, positiva, para recordaros que la vida es muy bella, que tengáis un buen fin de semana. María del Mar Bonet, una de las principales voces en lengua catalana. Inolvidable, María del Mar Bonet. Leed un poquito de poesía, por favor, este fin de semana. Tenéis cantidad de páginas en internet. Hay una maravillosa que se llama A Media Voz, amediavoz.com. Ya veréis que os va a encantar.